Yo tengo mi candelaria, yo tengo mi candelaria, yo tengo mi candelaria, que es mi vida y mi fortuna. Ay, si la suerte me acompaña, ni de mala no es ninguna. Verdad que yo camino y no dejo de caminar, porque antes tengo un niño, ahora me lo quieren quitar. Verdad que yo camino y no dejo de caminar, ahora me lo quieren quitar. Verdad que yo camino y no dejo de caminar, porque antes tengo un niño, ahora me lo quieren quitar. Mi candelaria, con ella tengo un niñito. Yo tengo mi candelaria, con ella tengo un niñito. Si la suerte me acompaña, tengo lo que necesito. Hasta que yo camine y no dejo de caminar, antes tengo un niño, ya me lo quiere quitar. Hasta que yo camine y no dejo de caminar, antes tengo un niño, ya me lo quiere quitar. Que hagan la valla el día que Abel Antonio muera. No te abrías, candelaria, tu gallo vive en la gallera. Es para que hagan la valla el día que Abel Antonio muera. No te abrías, candelaria, tu gallo vive en la gallera. Verdad que yo camine y no dejo de caminar, antes tengo un niño, ahora me lo quieren quitar. Verdad que yo camine y no dejo de caminar, antes tengo un niño, ahora me lo quieren quitar.